Sección 4 de Canciones, 1921-1924, de Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Andaluzas. A Miguel Pizarro. En la irregularidad simétrica del Japón. Canción de Jinete, 1860. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Caballito frío, ¿qué perfume de flor de cuchillo? En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? La noche espolea sus negros ijares, clavándose estrellas. Caballito frío, ¡qué perfume de flor de cuchillo! En la luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Adelina de Paseo. La mar no tiene naranjas, ni Sevilla tiene amor. Morena, qué luz de fuego, préstame tu quitasol. Me pondrá la cara verde, zumo de lima y limón. Tus palabras, pececillos, nadarán alrededor. La mar no tiene naranjas, ay amor, ni Sevilla tiene amor. Zarzamora con el tronco gris, dame un racimo para mí. Sangre y espinas, acércate, si tú me quieres, yo te querré. Deja tu fruto de verde y sombra sobre mi lengua, zarzamora. Qué largo abrazo te daría en la penumbra de mis espinas. Zarzamora, ¿dónde vas? A buscar amores que tú no me das. Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas, 5 barcos se mecían, con los remos en el agua y las velas en la brisa. ¿Quién mira dentro la torre enjaezada de Sevilla? 5 voces contestaban, redondas como sortijas. El cielo monta gallardo al río de orilla a orilla. En el aire sonrosado, 5 anillos se mecían. Tarde. ¿Estaba mi Lucía con los pies en el arroyo? 3 álamos inmensos y una estrella. El silencio mordido por las ramas semeja una gasa pintada con lunaritos verdes. En el río, un árbol seco ha florecido en círculos concéntricos. Y he soñado sobre las aguas a la morenita de Granada. Canción de Jinete. Córdoba, lejana y sola. Jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola. Es verdad. ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Por tu amor me duele el aire y el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Arbolé, arbolé seco y verde. La niña del bello rostro está cogiendo aceituna. El viento, galán de torres, la prende por la cintura.